Bueno, yo pertenezco a la coordinadora, pero no es de... Porque me causa gracia, en algunos diarios sale como que salimos ahora, ¿no? En realidad no, estamos hace más de un año y medio ya que estamos en actividad. Y bueno, pertenezco a la coordinadora y son muchos los puntos que tenemos que estamos peleando. Y bueno, lo que nos surge ahora es el desfasaje que tenemos con los sueldos. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajé más de 30 años, imagínate, y estoy... A nosotros bonos no existió, ni en la gestión anterior, ni ahora. Es todo un tema, sobre todo los sueldos, ¿viste? Ahora, en este momento. Y bueno, todo lo que plantearon mis compañeros, como el hecho de... no me toca a mí, pero sí, por ejemplo, mi vecino tuvo que pagar la revisión y todo eso para sacar el carné. Igual que un activo, ¿entendés? Y todos los años tiene que pagar lo mismo que un activo. No puede ser. Y acá me entregaron una resolución que está desde el 2005, que no debería cobrar el municipio. ¿Por qué nos cobran? ¿Por qué cobran a los jubilados? ¿Me entendés? O sea, vos fijate la cantidad de plata que sacan a los jubilados en 5 años, cuando debería ser una vez cada 5 años. ¿Sí? Bueno, eso es uno de los puntos, hay muchos puntos que tenemos en la mesa, ¿no? Bueno, eso es lo importante justamente de tener este espacio y de poder tener este micrófono abierto que han tenido el día de hoy, esta conversación también con los distintos bloques de concejales para, bueno, ver también, ¿no?, desde el municipio cuáles normativas están vigentes, cuáles no, cuáles se están llevando a cabo, cuáles no. Mira, hemos hecho muchas notas, tanto a legisladores, senadores. Y en una de las reuniones a uno de mis, al presidente de la coordinadora, le dijeron que las notas quedan. Son tantas las notas que reciben que no las leen. Es así. Pero esto es tan importante en este momento que no podemos estar esperando que lean. Hacemos el reclamo en todos lados, ¿viste? Hemos hecho muchas notas, hemos hablado con muchos responsables y aún no tenemos respuestas. Sí sabemos que tiene mucha responsabilidad el gobierno de la nación, pero bueno, estamos peleando por eso.